1. He estado dos veces en Camerún. Un país increíble. 2. Ha ido a Buenos Aires para una conferencia. 3. El año pasado fue de vacaciones a Cartagena de Indias. Le gustó muchísimo. 4. Hace 2 años fui por primera vez a China. Me encantó. 5. Conocí a mi novia en un viaje por el desierto. Fueron unas vacaciones inolvidables. 6. Conoció a su mejor amiga en unas vacaciones en Benidorm. B. 1. ¿Qué hicisteis en Perú? 2. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? 3. ¿Dónde fuiste de vacaciones? 4. ¿Dónde fuisteis ayer por la noche? 5. ¿Has estado alguna vez en Polonia? 6. ¿Habéis visto la última película de Pedro Almodóvar?